Descubre quién fue y llena tus mañanas de buenas noticias. Sintoniza los martes y viernes de 10 a 12 horas en Radio Box con la conducción de Carol del Prado. Un programa lleno de energía positiva que te inspirará a comenzar el día con una sonrisa. Mensajes positivos, historias inspiradoras y las mejores noticias para levantar el ánimo y compartir buena onda. Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Buenos días a todos, esto es Quién Fue, estamos acá, compartan el link, en un ratito arrancamos. Vamos. You may run and you can't be caught. You may hide and you can't be found. When the Lord get ready, you're gonna move. ¿De quién fue? Y sé parte del cambio. ¡Ay, qué linda canción! Hitazo, estamos arrancando este martes. ¿De quién fue? ¡Qué locura este tipo cómo toca! Uno que tiene todas las virtudes, vemos, tenemos todos los dedos y es impresionante lo que toca. Se le canta. Como todos saben, estamos en nuestro martes de ¿Quién fue? Acompañados, ahora somos dos. Aquí lo tenemos a Facu, esa voz rara que están escuchando así. Hola, hola, buen día, Facu. Estamos activos, estamos activos. Pero más que se despertó, mamadera. Voy a hacer un reel con todos los viajes. Bueno, gente, ¿cómo están arrancando? Espero que sea un martes no solamente soleado afuera, sino que también soleado adentro de sus casas, de sus hogares. Hoy vamos a estar hablando de un montón de cosas, pero como saben, estamos arrancando en la mañana. Estamos arrancando la sección de las buenas noticias y hay muchas buenas noticias. Te animo a que empieces a buscar en tu casa, a buscar en tu hogar, a buscar en tu trabajo esas buenas noticias y que me las puedas compartir también, que nos puedas compartir en el chat. Hey, hoy tengo una buena noticia, es diciembre en vez de aguinaldo para los que trabajan bajo dependencia, eso es una recontra buena noticia. Pasa que el que cobra aguinaldo normalmente piensa que puede cambiar el mundo, pensás que puedes conquistar el mundo, te querés comprar todo, querés ayudar a todo el mundo, y el aguinaldo resultó ser una metáfora de Pinky Cerebro, ¿viste? Vamos a conquistar el mundo. Bienvenidos. Tenemos una buena noticia acá en nuestro portal de la cara buena del mundo. ¿Qué dice? Te cuento, Facu. Dice, la revolución en el tratamiento del asma. Una nueva inyección reduce el uso de esteroides un 30%. Es medio raro el tema del asma. Es como todo el mundo tiene determinada cantidad de edades, que los que tienen chicos chiquitos, sobrinos y demás, todos usan PAF, todos están con espasmo. Es algo muy generacional. Yo te digo que en vez de estar haciéndote PAF todo el tiempo, no te voy a decir que dejes de hacerlo si ya lo tenés costumbre, pero entendemos y vinimos hablando de que hay una sanidad que de nosotros en nuestro cuerpo que fue pagado por completo y es un derecho la sanidad para nosotros. Acuerdo, a Tiago le habían recetado PAF hasta los 7, 8 años. Aguasada. El loco, gracias a Dios, a los 3 años ya no tenía que usar más. Te animo a que lo dejes de hacer. Te animo a que hagas natación, que salgas a correr, que extiendas los pulmones, que cantes, que hagas ejercicios de respiración. Que hagas todo. ¿Qué esteroide? No va a crecer un músculo, sino que te genera otro montón de las corticoides, te generan otro montón de consecuencias. Así que está bueno, no sé, de acá hay una innovadora inyección basada en una droga que no me sale el nombre porque es bastante complicada. Sé que mejor significa que los resultados de los pacientes con asma mejoran un montón. Es una buena noticia todo lo que hace a la mejor calidad de vida. Como dice esta canción. La canción dice, solamente llamé para decirte que te amo. ¿No? Hagan esa llamada, levanten el teléfono, manden un mensajito de cariño, que hoy sea, yo lo siento como muy viernes, estoy más perdida, es re martes y lo siento como si fuera un viernes, pero bueno, mejor, ya que es viernes. Ahí está, feliz y contento. Sí, mandale un mensaje a alguien, saludá, bendecí a alguien, ayudá a alguien. Diciembre es un mes muy conmovedor para algunas cosas, ¿viste? Como diciendo, uy, no llegué ni a palo con todas las cosas que tenía planificada, o si llegué, a todos les pega de una forma diferente. ¿Vos cómo te está tocando el fin de año? Yo estoy bien, gracias a Dios. Igual siempre ahí, bien. Siempre. Ayer nomás que era lunes, medio, viste, los lunes cuesta. Fuimos a entrenar un rato y pero no, ahora estamos bien, llevándola. Y más si es diciembre, estamos activos. Claro, hay que estar activo, el que le gusta la joda. Falta poco. Falta como para terminar y estamos arrancando ya el martes pensando que es miércoles. ¿Qué pasó? viene por ahí. Bueno, ¿qué le...? Estoy bien. Qué genio. Dami está del otro lado, el operador, que siempre está acá haciendo la segunda. Gracias, Dami, por estar ahí del otro lado. Esto recién comienza. Son las 10 y 9 de la mañana. Es 3 de diciembre. Estamos terminando. Estamos empezando lo que terminaría en un mes magnífico. Te bendigo con eso para que te asombres. Quédate ahí, conectate. Prepárate el mate. Prepárate el cafecito. Las tostaditas, las facturitas, lo que tengas ganas de desayunar y empezá a compartir el link porque hoy vamos a aprender un montón, nos vamos a divertir un montón. Así que te bendigo, dale, vamos a escuchar música. Vamos. Tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Tu amor me levanta, tu gracia lo digo. Pierdo la mirada y tu punto es fijo. El miedo más ropa, pero estás conmigo. ¿Y cómo lo voy a enfrentar? En medio de la tempestad. Mi fe tambalea, sube la marea. Pero si estás, no me voy a ahogar. En el lugar secreto, donde ahí soy discreto. Honrando tu presencia, sintiéndome completo. Y ya yo no quiero correr, solo anhelo conservar ese momento donde nadie escucho y con nadie lucho pa' poder descansar. En el lugar secreto, donde ahí soy discreto, honrando tu presencia, sintiéndome completo. Y ya yo no quiero correr, solo anhelo conservar ese momento donde nadie escucho y con nadie lucho pa' poder descansar. Yo he probado de todo y todo fue nada, porque nada a mí me llenó. Ah, bebí, fumado y llegaba a mi almohada y el casco me lo envenenó. Me montaba en el carro y guiaba sin rumbo hasta que el Espíritu Santo vino y me frenó. Quiero levantarte, escuché su voz, corrí, la abrí, conmigo cenó. Yo lo acepté y lo recibí y le dije si tú ven y heme aquí. Si me quedo sin nada, no me importa nada, porque nada es todo si te tengo a ti, yo. Y perderme en tu tiempo como Luis Antonio, ya no existen insomnio. Solamente desvelo pa' buscarte de madrugada, donde solo somos tú y yo. Ya no existe murmullo, buscando tu presencia como un diluvio. Más y más de ti, menos y menos de mí, me diluyo. Todo es tuyo, yo. Todo tú lo haces nuevo. Con solo tocar me siento que me elevo. Tu amor me desmonta como Lego. Como Jacob, no nada para luego, hey. Que yo te quiero ahora, y ahora quiero verte. Y cuando pasen las horas, por favor, amame suerte. Jesús, por favor, llega al corazón, Padre, del que piensa que no lo aman. El menospreciado, Padre Jesús. Llega al corazón del homosexual, del ateo, el que está sumergido en las drogas, el que está pasando por una depresión, por una enfermedad. Llega al lugar más secreto, Padre Jesús, a la habitación, a la sala, ahora mismo el problema matrimonial, Padre. Restaura, liberta, Padre. Quita toda opresión de las tinieblas, Padre. Yo te pido por mi generación que ellos puedan abrir los ojos, que la única felicidad plena que llena los vacíos, Padre Jesús, eres tú, el choque con la cruz. Y yo quiero ser un ejemplo vivo de tu misericordia y de tu gracia. Aún en mi peor momento, tú te me revelaste, Padre, y me sacaste del boquete más profundo. Ahora mismo, Jesús, yo te pido que tú llegues a cada uno de ellos, Padre Jesús, y que tu misericordia los alcance, Padre, como tú lo hiciste conmigo. Te amo y salva este mundo. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va. Y va. Esa forma extraña tengo de sentir. Si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí. Atraviesas toda la tormenta. Indudablemente tú. Rescatado mi vida, tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí. venia tengo de sentir. Si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí. Atraviesas todo. Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup candy hearts to give away. No first of spring. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday. Bueno, bueno, ¿cómo van arrancando? Para los que tienen ganas de despertarse un poquito más, estamos transmitiendo por Instagram. ¿Cómo era tu Instagram, Fa? ¿Me escucho? Ahí está. Facu González X. Facu González X. Ahí me pueden seguir en carol.nacardigital. Ya me había olvidado mi Instagram. Y por sobre todas las cosas, si todavía no te suscribiste al canal de Radio Box, ya tenés que hacerlo, no te pierdas la programación. Podés volver a los canales para atrás, si alguien se perdió el programa lo podés tener también ahí. Estamos conectados, ya somos 300 en el canal de YouTube, que es un número que me gusta mucho, para mí es un número profético del 300, así que te animo a que te sigas sumando y que lo multipliquemos, que multipliquemos la buena noticia. Que si hoy tenés una buena noticia, que me puedas contar la buena noticia. Yo te animo, Facu, que vayas pensando en la buena noticia de hoy. A veces nosotros, yo vengo, viste, todos los días, así rapidita, qué sé yo. Digo, bueno, pongo el buscador de Google, la buena noticia. Pero es muy loco tener que buscar en Instagram, o sea, en una plataforma, una buena noticia. Claro. Y nosotros tenemos que tener buena noticia. Dice, que busquemos, ¿no? Decía... no me acuerdo cómo es la palabra, si alguien se la acuerda el versículo me va a entender. Pero esto de buscar entre todo lo malo, entre todas las cosas, buscar y encontrar lo bueno, lo positivo, lo agradable. Entonces yo te animo que la buena noticia la puedas encontrar en tu propia vida, en tu propio día. Capaz que estás pasando alguna situación media como complicadita y te animo que sí, que lo busques. Que busques esos buenos pensamientos que quieren que realmente pueden transformar tu vida, pueden transformar tu día y sin lugar a duda tus decisiones. Tus decisiones. Che, mirá, pusieron conducción Carlos del Prado y Facu González. ¡Qué grande! Esto es Quién Fue. Esto es Quién Fue. Estamos todos los martes y los viernes desde las 10 de la mañana. Se equivocaron mi apellido. Se equivocaron mi apellido. Lo puse mal yo entonces. ¿Qué era? ¿Con dos Z? Con Z y Z. ¡Ay, la cambiamos! ¿Quién? ¡Uy, uy! ¿Quién? Se está desarmando todo. Esto es un bolón. Se cae todo. Bueno, vamos. Bueno, seguimos. Seguimos con la buena noticia. Que la tecnología, bueno, decir que tenemos el operador acá, no tengo ni idea cómo vamos a hacer esto. La propuesta es que se puedan conectar de donde quieran, que nos puedan conocer. Que no se olviden que el 8 de diciembre vamos a estar en el... Polideportivo de Guernica, al lado del hospital. Al lado del hospital. La carrera de la fe, están invitados todos. Están invitados también con su siembra. Vamos a estar juntando alimentos para armar cajas navideñas para las familias que por ahí no tienen o se les está complicado pasar Navidad. Vamos a estar apoyando a todas esas familias. Así que te animo a ser parte de eso. ¿Vos vas a competir o qué onda? No, yo ya estoy grande para eso. Ya está grande, mamá, aquí no queda nosotros. Che, ¿quién está conectado? Hay nombres ahí, me parece. ¿Quiénes están conectados? Mandaron saludos. A ver. Oleg, un saludito a Oleg. Runi, un amigo mío ahí. Y Ana Bianchi. Hey, Ana Bianchi, gracias, Anita, por estar ahí conectado. Creo que tenemos un mensajito más. ¿Puede ser por ahí, Dami? Ah, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo que no? Así. A ver. Hola, buen día, Carol. Hola, Facu. Buenos días, ¿cómo andan? Bendiciones para ambos y para toda esta hermosa radio. Daniel de Quilmes, da el presente. Da el presente, Dami. Está dando, pasando lista de lo que están presentes. Esa... Carol, no te mandé mensajes anteriormente. Mal, ¿no? Hace rato que estamos a pleno con el tema del trabajo, gracias a Dios. De a poquito las vamos llevando. Muy bien, Marito. Nada, ya me quedan 2 semanitas y me voy de vacaciones. ¡Qué bueno! Y voy a disfrutar de estas 2 hermosas horas que estás. Porque la verdad que... me voy a mi casa tan tranquilo, tan lleno de energía. ¡Vamos! Me siento tan bendecido por lo que vos hablás, por lo que ustedes hablan. Y no cambien, como digo siempre, Carol. Seguís siendo la enviada. Pero como dijiste vos la otra vez, somos todo enviado. Así es. Pero con el corazón hay poco. Así que, Carol, no cambien nunca. Te mando un fuerte abrazo, sabés que te quiero mucho. Un abrazo grande a la distancia. Que Dios los bendiga a todos. Y la verdad que bueno, me voy a poner atento a escuchar esta hermosa radio. Te mando un abrazo grande. Que Dios te bendiga, Caro. Así está, que Dios te bendiga mucho, Dani, siempre por estar ahí. Un oyente fiel desde el primer programa, Desde el primer programa dando el presente. Cuando no estuvo dando el presente, que estoy segura que estaba conectado, se lo extraño. Decíamos, che, no mando mensaje, Dani, ¿qué onda? Bienvenido a este nuevo día. Todos los días es una nueva oportunidad, como siempre decimos desde el primer programa. Los animo a que no se olviden que hoy es una oportunidad. Que no se olviden en que hoy es una oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos, con el diseño que Dios hizo de nosotros y no con el diseño que hizo el mundo. Hay un dicho, bueno, ahora en la música te lo voy a preguntar bien porque estoy complicada, hay un dicho hay que saludos, no me acuerdo. Hay más saludos. Para Vanina, Toby Cáceres. ¡Esa! Y Brenda, siempre ahí. ¡Wow! Presente los chicos, qué grandes. Somos 10. Así que gracias por ver. Somos un montón. Vani es la primera vez que se conecta. Vani ahí. Sí. Muy bueno. Bienvenidos a todos. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito más de música? Y te animo a que compartas el link, te animo a que hoy predispongas tu corazón. Porque así como lo venimos haciendo en los programas anteriores, hoy vamos a sacar cosas que no tienen que estar, ¿viste? Vamos a abrir el ropero, vamos a sacar las cosas que no hay que usar. Como se debe. Vamos a arrancar con todo y dejar lo que realmente es útil para nuestra vida. ¿Sí? Vamos a escuchar música y volvemos con todo. Vamos. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir, teu espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir, teu espírito que me chama. Eu bem que tentei ficar igual, sonhando com o sol em plena luz do dia, dormindo enquanto a vida acontecia. Mas ouvi o som dos teus passos e de repente acordei em teus braços. Eu vi no mundo onde estou, do qual já não sou. Teu amor deseja vir, repousa sobre mim e permanece. No frio das trevas me aquece, me faz no dia mau vencer. Minha alma é saber que o Verbo encarnou, se fez humano, sendo divino, veio a nós e nos chamou para ser como Ele é. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir Teu Espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir Teu Espírito que me chama. Deixa o vento passar pra ver o que continua, o que ainda está no lugar. Espera a noite passar, pois a vida continua, só quem procura pode achar. Como um bom toca-disco, o caminho é old school. Achei um tesouro jogado no lixo. Marcos antigos era o nome do livro, escrito por quem foi o que hoje eu sou. Ninguém notou onde todo mundo errou, um professor que mal começou. E o desprezo pelas horas de voo das primeiras casas onde a luz chegou. No seu olho tem um cisco, me disse um cego, um segundo antes de cair no abismo. Como ovelha que conhece o pastor, só o som da sua voz me diz time to go. Ou como virgens despertando do sono, aí vem o noivo, eu dormi, mas prontamente saí ao seu encontro. Não me distraí com outros, no tempo de espera eu guardava. Olho na reserva, desenterra hoje o que o céu te deu. Prepara um presente pro futuro que nasceu nas ruas e palácios. Aumenta o som no máximo e roda até cair. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir Teu Espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir Teu Espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir Teu Espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir Teu Espírito que me chama. Vamos volviendo. Uy, mamadera, perdón, grité, gente, perdón, perdón. No sé si había uno que estaba ahí medio dormidito y te metí el grito y te desperté. Estamos volviendo. Estamos volviendo, así es. Ya les dije que nos íbamos a comenzar a meter en tema. Lo que íbamos a charlar hoy, lo que vamos a charlar hoy, mejor dicho, tiene que ver, y yo le puse título, ¿no?, a cada episodio para que ya vayamos masticando de qué se va a tratar. Y yo te propongo este: el pasado sin futuro o un futuro sin pasado. Oh my God. ¿No? Puedes tener. Es como para. Ya igual te dice un montón el título. Te dice un montón. Para que pienses. Para que pensés un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que vos elegís? Cada uno elige. Nosotros somos personas que caminamos, vivimos y andamos según elecciones. Te lo vuelvo a repetir porque creo que el operador se me perdió. Es pasado sin futuro o un futuro sin pasado. Un futuro sin pasado. Sí, no lo dudo mucho, ¿no? Todos queremos un futuro sin pasado, sin un pasado que nos juzgue, sí. Sin un pasado que nos pese. La cuestión es cómo hacemos para caminar en un futuro sin un pasado. ¿Alguna vez te preguntaron si tuvieras que cambiar algo de tu pasado, lo cambiarías? Sí, preguntaron mucho. ¿No? Y vos pensás, viste, decís, cambiaría muchas cosas, pero ese pasado es lo que te define del hoy. Así que el mínimo detalle que cambies. Es cierto, porque nosotros decimos, bueno, queremos un futuro sin pasado, pero el pasado define como estamos hoy. Pero en realidad hay personas que tuvieron un mismo pasado que nosotros. Porque no te pasa que te encontrás con alguien y vos decís, che, loco, yo estuve ahí, yo pasé por lo mismo. Pero sin embargo, él o esa persona tiene una vida totalmente diferente a la que tenemos nosotros, con un mismo pasado. Así es. Por ahí se quedaron en ese pasado, o por ahí tomaron opciones o decisiones diferentes a la que tomamos nosotros hoy. Así que esta charla, este episodio, no va a imponerte cómo vivir. Te vamos a proponer una nueva forma de vivir que a nosotros nos hizo libres, que a nosotros nos hizo tener una vida realmente sin que el pasado sea un peso, sino que con el propósito de caminar hacia adelante. Yo cuando pensaba en esto, digo, bueno, ¿qué hay en el pasado? ¿Qué hay en el pasado? ¿En el pasado qué están? Los recuerdos. El recuerdo. O sea, el pasado es una acumulación de recuerdos. Y es algo que en la Biblia viene mucho la palabra, ¿no? Recuerdo, no olvides, olvida. sea, hay son términos que están recurrentemente a la hora de tomar decisiones que al pueblo de Israel iba a ser totalmente decisivo, e inclusive a Jesús en su momento él tenía que recordar quién era a la hora de decidir ir a la cruz. Entonces, digo, ¿qué es el recuerdo? ¿Qué significa el recuerdo? Obvio, antes cuando éramos más chicos íbamos y recurríamos a lo que se llamaba un diccionario, para los millennials que no saben, había un diccionario de papel. Había un diccionario, pero ahora no está más el diccionario, así que me fui a Google directamente a buscar la definición de recuerdos para que todos tengamos el mismo concepto y podamos trabajar en base a este concepto que nos arroja la Academia Real Española. Y dice que el recuerdo es el estímulo que activa la memoria para revivir el pasado. El recuerdo es el estímulo, o sea, lo que te estimula a activar la memoria para revivir algo del pasado que teníamos olvidado. Claro. Hay psicólogos que dicen que hay recuerdos que los tenemos muy, muy guardados, que no salen al consciente porque por ahí dañan, están olvidados, están archivados. Pero sin embargo, hay un recuerdo, un aroma, el recuerdo, te dijeron algo, uy, se activó y se activa esa memoria que estaba totalmente cerrada. Hace un par de programas estuvimos hablando de emociones, ¿no? De cómo venían las emociones a controlar nuestra mente y nuestro corazón. Y me daba cuenta que cuando leía sobre el recuerdo, era muy parecido. Los recuerdos tienen una influencia en cómo vamos a... Depende de lo que recordés esta mañana. Claro. Es muchas como... veces igual no recordás, ¿viste? Capaz que te ponés a pensar y decís... Sí, bueno, o te acordás tal día, no me acuerdo, viste, como que ya está. Y ahí como que también te vas dando cuenta, viste, que de a poco va pasando el tiempo y el hoy, mañana es el pasado, es así, y queda el recuerdo. Y eso es lo más chocante, digamos, es como que ya está, ¿entendés? Es vivir el hoy y bueno, mañana... Pero sin pegarse en la pera, o sea, vivir el hoy con calidad de vida. Aclaremos porque... Salía de ver todos los días. Era claro, el control. Vivir, pero con entendimiento de... Siendo sabios. Claro. Siendo sabios. Esto de poder entender que el recuerdo es una influencia, los pensaba como los influencers. Te voy a decir algo que seguramente te vas a dar cuenta de mi gran sabiduría. Hay recuerdos buenos y hay recuerdos malos. Por si no lo sabían, que están ahí conectados del otro lado. Claro, hay recuerdos que vienen a tu mente, te motivan, te incentivan. Y hay recuerdos que te cargan totalmente de una forma negativa. ¿Y cómo, qué consecuencias son? ¿Qué tipo de recuerdos son? Mira, hay buenos recuerdos que uno dice, bueno, yo tengo este recuerdo que me dolió, pero lo recuerdo porque así me superó. Me hicieron esto y yo esto no lo voy a olvidar para que no me vuelvan a lastimar. Entonces yo digo, el objetivo de que no te vuelvan a lastimar, el objetivo de que no te vuelvan a estafar, ¿está mal? No está mal. La intención por ahí no está mal. Pero está mal la base con que estás sosteniendo esa intención. Claro. Porque ahí se desenlaza algo totalmente diferente. Ahora, cuando por ahí tenemos esos recuerdos, que hay otros tipos de recuerdos que directamente te traba. Directamente son recuerdos que te dicen, no vas a poder. ¿Te acordás? ¿Para qué te vas a probar si ya te acordás cómo te fue la otra vuelta? ¿Para qué vas a ir a dejar ese currículum 18 veces a ese lugar si ya el año pasado te fue mal? ¿Para qué? Esos son recuerdos. Y esos recuerdos vienen a través de una persona que por ahí le decís, che, no sabés, me voy a mudar. O sea, me ha pasado mucho, me mudé tantas veces, me voy a mudar. Y te dice... ¿Otra vez te vas a mudar? ¿Qué? ¿Te olvidaste todo lo mal que te fue cuando te mudaste? Y así, esos son tipos de recuerdos que vienen. Y están nosotros, ¿qué hacemos con esos recuerdos? Te animo a que vayas ahí, si tenés un apuntador, si tenés el celu, si tenés algo donde escribir, que empieces a apuntar recuerdos, palabras... Que vinieron de afuera, que de golpe querés hacer algo y siempre está la voz de tu pareja, de tu viejo, de tu vieja, de tus hermanos, de un jefe, de alguien que te decía, no, ¿para qué te vas a postular? Hay recuerdos que directamente no te permiten avanzar. profesionalmente, personalmente, y hay otros recuerdos que te incitan a avanzar, pero de una forma dolorosa. ¿Para qué te sirve tener un título si no tenés con quién compartirlo? ¿Para qué te sirve tener una casa si no tenés con quién compartirlo? Claro. Porque son recuerdos que te atan. Hoy pensaba en la fiesta. Yo no sé cómo son tus fiestas. Sí, tipo el fin de año, ahora que de estamos lujo. Todos. Ah. Estamos todos así de bien fin de año. ¿Cómo es esto, no? Porque yo sé que hay muchos que ya están pensando con quién la van a pasar, qué van a comer, y automáticamente empezamos a pensar, che, ¿qué onda? ¿Que a quién van a invitar? ¿Te acordás lo que hizo Mengano? ¿Te acordás lo que hizo fulano? Pero yo este no lo quiero ni ver. No, pero este no me saludó el año pasado y ahora quiere que... Vienen esos recuerdos de lo que pasó el año pasado. Y en una persona, en un año, en principio puede cambiar un montón. Pueden haber transformaciones terribles en la vida de una persona en muy poco tiempo. Lo digo con total conocimiento de causa. El Señor puede transformar a las personas, pero aún así también puede transformar tu presente si soltamos ese tipo de recuerdos. ¿Apuntaste? ¿Tomaste nota? No, Facu no anotó nada. Más lento. ¿Cómo dijiste al principio? ¿Puedo volver? Voy a repetir todo. Tomá nota. No sabía que había que apuntar. Había que apuntar. Tomá nota. Recalculando. Fíjate, ¿qué son esos recuerdos que te están estancando o que están condicionando tu decidir, tu planificar? ¿Qué está condicionando el disfrutar de unas buenas vacaciones? Y no se trata de irse lejos, se trata de qué recuerdos están condicionando tu calidad de vida hoy. Vamos a agarrar todos esos recuerdos y los vamos a empezar a sacar a patadas de nuestro corazón y de nuestra mente. Vamos con más música, Facu, ¿crees? Vamos, vamos. Vamos. Escuché que cuando se acaba todo, queda el amor del Padre. Ya. Yeah. Con que mi boca guarde silencio, tú todo ya lo sabes. Que nada puedo hacer para escaparme de ese amor que solo tú, Jesús, me puedes dar. Me puedes dar. Y con mi mundo al revés, tú lo irás por mí. Si me fallan los pies, tú caminas por mí. Si todo cuánto me amas, con mi mundo al revés, tú lo giras por mí. Si me fallan los pies, tú caminas por mí. Si todos dicen no, tú me dices que sí. Y ahora fue que comprendí. Soy para siempre tuyo y tú eres mío. Nada puede acaba todo, llega el amor del Padre. Y aunque mi boca guarde silencio, tú todo ya lo sabes. Que nada puedo hacer para escaparme de este amor que solo tú, Jesús, me puedes dar. Me puedes dar. Tú lo giras por mí. Si me fallan los pies, camino. Tu amor irá a buscarme para estar contigo. Aunque soy torpe y me descuido, 70 veces 7 soy para siempre tuyo. Y si me pierdo en el camino, tu amor irá a buscarme para estar contigo. Aunque soy torpe y me descuido, 70 veces 7 soy para siempre. A la comunidad de quién fue y sé parte del cambio. Escúchame una cosita. Acá está bien, acá me están haciendo la guerra. Mirá que el Hijo de Dios tiene la victoria ganada siempre. Espero que estén disfrutando la playlist. Se nota mucho la presencia de Facu en la playlist, claramente. Pero espero que les guste la propuesta. Siempre fue la misma: despertarlos, animarlos, animar su corazón. Que esto no sea un programa religioso, sino que sea un programa que realmente te aliente a vivir, te aliente a estar activo, amando la vida, amando lo que Dios te dio, amando y agradeciendo el respirar, el abrir los ojos. ¿Ya encontraste la buena noticia de tu día? ¿Ya encontraste lo bueno? Tenías dos tareas. Hace como 52 minutos que arrancamos el programa, tenías dos tareas. Una era que vos encuentres la buena noticia de tu vida, que la puedas compartir. ¿Cuál es la buena noticia? Aún así estando en enfermedad, aún así estando en circunstancias difíciles, siempre hay algo bueno para rescatar. Siempre hay algo bueno que encontrar, que cuidar, por sobre todo, ¿no? Porque cuidar eso bueno que hay en el día hace que eso pueda dar fruto. No permitas que nada toque tu corazón lo suficiente como para que ya no puedas encontrar lo bueno, como para que ya no puedas disfrutar de tu techo, como para que ya no puedas disfrutar del beneficio, de la gracia de tener trabajo, de tener a tus hijos sanos, ¿no? Que nada te quite esa posibilidad de decir, hey, hace un par de años atrás, como hablábamos hace un par de años atrás, teníamos hasta la imposibilidad y el miedo de respirar. Hoy salimos, respiramos libremente, nos juntamos, tenemos amigos, podemos proyectar, viene fin de año y todo es como mucho más liviano. Entonces, te animo a que la buena noticia siempre esté ahí, ¿no? Que puedas realmente llamarte a vos mismo y decir, hey, mi vida realmente es hermosa. Mi vida realmente tiene un sentido mucho más valeroso de lo que podemos ver, de lo que nos puede decir la circunstancia. Y estábamos hablando, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? ¿Quién sos vos? ¿Qué haces acá? Aparecí. Hablamos de los recuerdos. Hablamos de estos recuerdos que vienen a despertar algo que estaba olvidado. Algo que quizás y seguramente no debía haber salido. Ya está, debía haber quedado en el olvido. Pero sin embargo, vienen recuerdos a querer agarrar eso que tenías olvidado y usarlo para algo. Usarlo para algo. Creo que les conté hace un tiempito una anécdota donde, sí, estoy segura que se los conté. Donde hacía mucho que no me enojaba, hacía mucho que yo, sí, se los conté, que estaban ustedes. Que te saca esta cosa de decir, saca lo peor de mí, ¿no? Son recuerdos que vienen a condicionar la respuesta ante una circunstancia. Eran recuerdos de antes que nos hacen creer que lo que estamos viviendo es exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces te pasa que estás en una temporada de tu vida donde decís, esto ya lo repetí, esto ya lo pasé, y otra vez vuelvo lo mismo? Entonces, ¿qué hacemos? Vienen los recuerdos y resolvemos ¿de qué forma? De la misma forma que venimos resolviendo hace 5, 6, 7, 8 años, venimos y resolvemos siempre de la misma manera porque tenemos esa huella anémica de nuestra vida. En psicología, la huella anémica es lo que se arma, dice que a los niños todos los recuerdos que forman entre los 0 años de edad hasta los 5 años condicionan todo su carácter, su desarrollo personal. Y en la adultez también pasa lo mismo, no es que ahí se condiciona todo, sino que realmente el único que puede arrancar esas raíces, esos recuerdos que vienen a inmovilizarnos, vienen a traernos malas bases para avanzar, malas motivaciones. ¿Qué te motiva a salir a trabajar? Ah, porque mis viejos me decían que vaya a laburar, entonces, porque tengo que mantener a 5 u 8 pibes. ¿Qué es lo que te motiva a trabajar? Yo creo que la mejor por motivación, si estás ahí lomeando, laburando, forzándote, que la mejor motivación sea en que podés ser productivo, de que sos una persona que aporta, no que una persona que quita, que vive, ¿no? Pensamos, queremos el trabajo y después nos quejamos del trabajo por algo que pasó, por algo que me dijeron, entonces son los recuerdos los que vienen a condicionar la calidad de vida en tu presente. Y si no tenemos un presente grato, ¿cómo vamos a caminar ese futuro? ¿Cómo podemos caminar un futuro que nos diga que va a estar todo mejor? Ahí me mandó un mensajito Maribel, que está conectada viendo el programa con la abuela, con mi abuela. Eran de la abuela, está ahí conectada. Y pensaba en esto, ¿no te pasa que tenés personas mayores alrededor en tu vida, que no soy yo, y que te dicen... che, no, antes era mejor, esto no pasaba. Te decían así, ¿viste? Y vos decís, pero pucha, vivir en ese recuerdo que no es malo, está bueno, hacen que sea una miseria total el presente de ahora. Claro. ¿Entendés? Entonces, pero bueno, pero escúchame, disfrutar de ahora, valorar lo de ahora para que venga lo bueno. Dice, aquel que sea agradecido en lo poquito, en lo mucho te pondré. Y si tenemos de todo, tenemos aire, tenemos salud, tenemos salud. Y si hoy estás pasando por una circunstancia de enfermedad, hoy tenés la posibilidad de recibir un milagro, tenés la posibilidad de entrenar tu fe, que también vamos a hablar de eso. Así es. Yo creo que, como decís vos, que tenemos salud, hay que estar agradecido también con eso, porque uno se acostumbra al estar bien, ¿no? Y claro, y como decía también del trabajo, que muchos se quejan, o por qué vas a trabajar, hay muchos que dicen, bueno, por la plata, la simple. Y yo creo que, bueno, también vuelvo a lo que dijiste del que dicen, antes era mejor. Que por más que digas antes era mejor, no puedes hacer nada para volver al antes. Es como que te quedas con eso. Qué garrón, ¿no? Te quedas con el antes era mejor y estás acá, ya está, ya fue. Y yo creo que el vivir entendiendo que fuiste llamado con un propósito es lo que cambia todo. Porque, bueno, uno, como te digo, hace lo que hace por el fin de conseguir algo, que es, en este caso, dinero, para poder sobrevivir. Porque sin dinero no tenés nada. Y yo creo que muchos van por ese camino, ¿no? Bueno, yo hago esto para llegar a tal y para tener tanto. Es lo que yo pensaba con el fútbol. Y era eso, ¿viste? Yo, si no llegaba con el fútbol, era como que, ¿qué hago, viste? Bueno, trabajaré, ¿viste? Pero por eso, por la plata, digamos. Y después ya cuando conoces lo que Dios quiere hacer, la realidad de todo es como que ya mucho, no importa, si bien la plata es lo que moviliza al mundo, moviliza, no es lo importante, digamos, sino la salvación de cada uno, el vivir con un propósito, entendiendo que vienen cosas mejores. Y ayudando al otro también, porque muchos se afanan por el dinero y no ven la necesidad del otro. O como te digo, antes vivían para eso, que sería conseguir el dinero, y ahora no. Ahora trabajás, haces la tuya, pero entendiendo que fuiste llamado por otra cosa. Y bueno. Es re interesante eso que estás diciendo. De hecho, el hecho de verlo tan sencillo. Viste que las mujeres somos más rebuscadas, era necesario que viniera un hombre. No, es sencillo, la plata. Es sencillo. Y lo interesante es que la plata pareciera que nos moviliza a tener una mejor calidad de vida, y lejos de eso, nos termina esclavizando, nos termina recordando una y otra vez a quién pertenece nuestra vida, porque termina perteneciendo a algo. O son esos recuerdos de cuando no tuve, esos recuerdos de cuando conseguí algo y ahora quiero más. Entonces, realmente es delicado el hecho de decir, bueno, tengo un laburo, no tengo ni idea por qué lo hago, calculo que por la plata. Para, como decías vos, para sobrevivir. Dios no quiere que sobrevivamos. Dios quiere que realmente caminemos con gozo, que vivamos con plenitud. En medio de la circunstancia, parece que lo que te estoy diciendo es una locura, pero ¿cuántas veces hiciste y aceptaste locuras en tu casa, locuras en tu vida, propuestas que te dicen, che, te voy a leer las cartas? Yo sé que estás del otro lado, me estás diciendo, bueno, sí, puedo decir. No, yo sé que lo hicieron. Voy a leer el horóscopo para ver cómo me va, a ver qué. ¿Y cuándo naciste? ¿Por qué te prestaste tanta locura? Si te despertaste a tantas cosas irreales, ¿por qué no podés creer en que hay un Dios que quiere darte esa plenitud de gozo y que sí puede dártela? Que podés trabajar, ser prosperado, pero vas a ser prosperado el día que el dinero deje de ser tan importante en tu vida, que deje de ser lo primero. Así es. Cuando deja de ser lo primero, pasa lo que vos estás diciendo. Pensar en el otro. cuando el dinero deja de ser lo primero, podés pensar en el otro. Mientras el dinero es primero, y está complicado que pienses. Por ahí lo tenés, te da pena, por ahí te conmueve el corazón, pero posiblemente no puedas ayudar a nadie, no puedas amarlo de la forma que Dios quiere que ames, y es de la misma forma que te amás vos y de la misma forma que vas a amarlo a Jesús. Entonces, hoy es una buena oportunidad para ver qué recuerdos te tienen sostenidos al dinero, qué recuerdos te tienen atado a una realidad económica que no es la que Dios quiere para tu vida, ¿no? ¿Qué pensamientos son que te dicen, hey, yo necesito y todo lo que necesito es dinero? ¿Nunca escuchaste ese que te dicen, ah, yo también soy feliz si me hago esa plata? Ah, yo también soy feliz y a mí me gano, no sé, 5 millones, que tampoco es tanto, pero no sé, claro, por decirte, ¿entendés? Y a eso quiero añadir algo. Había visto un video de una señora que decía, ponele ahora, estás vos, ponele, y qué sé yo, estás caminando, no tenés nada, y ves pasar una bici, oh, yo quisiera tener una bici, tenés la bici. Y después, claro, siempre buscás algo más. Una moto, bueno, tenés la moto. Un auto, tenés el auto. Una camioneta, tenés la camioneta. Y siempre buscás algo. Ese algo es para llenar una felicidad. Y cuando lo conseguís, pasa como que, bueno, ya lo tengo, quiero algo más. Y nunca te conformás con eso. Y el que, y cuando, bueno, volvemos al principio, al no tener nada, vos decías todo eso. Sí, si yo tuviera esto, estuviera feliz, si yo tuviera esto. Y lo tenías todo. Y lo tenés todo y querés más y nunca alcanzás esa felicidad. Entonces, no creo que la felicidad sea por el dinero, por las cosas que consigas, auto, casa, sino estar ya contento con lo que tenés. Y ya cada vez que, bueno, se añaden esas cosas, vas a seguir igual que siempre porque ya sin tener nada estás bien, contento, feliz, y cuando tengas todo vas a estar igual. Y eso también tiene que estar Dios en nosotros. Es la única para poder verlo porque, así. Porque claro, yo lo veía, como te digo, esto, y siempre que conseguía algo quería más, como siempre, ¿viste? Y después cuando conocé lo que Dios quiere, como que te cambia todo y es lo mejor. Es lo mejor para todos, en realidad. Sabes que me hacías pensar, ayer estábamos viendo unos videos, yo me reí un montón de cosas del pasado, ¿viste? De cosas que venían del recuerdo. Y me recordaba, por eso la temática de hoy, me recordaba de esto. Por ahí un recuerdo desenlazaba todas las necesidades que tenía. Ese recuerdo trajo a memoria, porque es lo que hace, un recuerdo trae a memoria a lo que estaba olvidado. Y me daba cuenta cómo, a ver, chicos, lo que nosotros le estamos contando es para decirte que sí se puede cambiar. Que sí puedes tener otra vida. Que sí puedes tener otra calidad de vida. A ver, ninguno de los dos por acá, por lo menos hasta que yo sepa, ninguno de los dos éramos sicarios ni nada por el estilo, pero sí realmente era una vida que necesitaba ser transformada. Para tener una calidad de vida con gozo, con liviandad, con plenitud. Y por ahí estás viviendo en algo que anhelabas, ¿viste? Era llenar espacios, generar recuerdos con amistades que sabías que no te construían, con recuerdos donde había algo que te hacía extasiar por un momento y te hacía olvidar, y uno vuelve de vuelta a ese consumo, vuelve de vuelta a esas relaciones tóxicas que te hacían distraer, pero en realidad te recuerdan una y otra vez por qué estabas tan mal. Una y otra vez viene el recuerdo y cómo lo estamos resolviendo. Bueno, voy, pum, caigo en las mismas amistades. Bueno, voy, bueno, caigo de vuelta en el consumo de lo que sea, porque hay un recuerdo que no logro resolver. Hay un recuerdo que viene y tenés los dos recuerdos. El que detonó el consumo o el mal hábito, de lo que fuese. Hay muchas mujeres que el hábito tiene que ver con conocer a muchos hombres, o al revés, los hombres también, ¿no? El hábito de decir, no puedo resolver esto, y bueno, y la huella anémica de sentirse bien por un rato. la huella anémica de tener ese recuerdo de que hubo algo que en algún momento te hizo sentir bien. Eso se va. Todo lo que tiene que ver con el mundo, con las satisfacciones terrenales, son esporádicas. Se van, se fuman. Y tenés que volver de vuelta. Y entonces entras en ese círculo vicioso como pasa con el dinero. El único que te da plenitud, que te da paz, que te da llenura, valor, es Dios. Que tenés esa constancia, que tenés esa permanencia en el crecer y en amarte, en valorarte. Hay recuerdos que están haciendo que tu valor mengúe. Hay recuerdos en tu vida que te sostienen en un presente sin futuro. Entonces, ¿qué son esos recuerdos? Me acuerdo, cuando veía esos videos, me reía tanto porque había cosas que me hacían reír, pero venía el trasfondo y yo decía, qué mal que estaba en esa temporada de mi vida. Y quizás vos ahora estás en esa temporada de tu vida, necesitando tapar vacíos, necesitando tapar agujeros en tu mente, y no resolvemos. Y si no resolvemos, no podemos avanzar. Es como, si no te sabes la tabla del 2, ¿qué te quería aprender la tabla del 3? O sea, no hay chance, ¿entendés? Tenés que avanzar un pasito a la vez y empezar hoy por lo menos a tomar la decisión de quitar ese recuerdo, de tomar la decisión. Yo sé que hay cosas que no las vas a poder hacer vos, hay cosas que yo no las pude hacer, las hizo Dios. Él me hizo olvidar cosas que me habían herido, y cuando ahora vuelven esos recuerdos ya es distinto. Porque ya no voy a buscar las herramientas que buscaba antes, ya no voy a querer adormecer con cosas ni con amistades, sino que digo, wow, Señor, realmente solamente te necesitaba a vos. Así que si estás ahí del otro lado, luchando con recuerdos que te duelen, luchando con recuerdos que te impulsan, no sé, a consumir, que te impulsan a tener la agenda ocupada de personas que sabes que no van a valorarte y, primer caso, vos no te estás valorando, te animo a que hoy esos recuerdos los tengas bien claros, que los identifiques, que sepas bien qué es, porque tiene que irse y se los tenés que entregar a Jesús. Te animo a que tomes ese acto de valentía en este momento, a esta hora. Tenemos una horita más para continuar charlando y te voy a seguir contando ahora qué herramientas tenemos y de qué formas podés transformar todo esto. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos música? Vamos a escuchar un ratito. Vamos a escuchar. Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line with all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. When Moses had stage fright and David brought a rock to a sword fight, you picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. For the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history as another blood-bought faithful. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. So let me go down, down, down, down in history. Go down in history. As another blood-bought, faithful member of the family. That's all I ever wanna be. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. 'Cause I'm just a nobody. Trying to tell somebody, ooh, save my soul. Save my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. Jehovah Jireh meets your need. Jehovah Jireh meets your need. Rapha, heal your body. Jehovah Rapha, heal your body. Bueno, volvimos. ¿Me escucho? Sí, se escucha perfecto. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Vamos. Bueno, acá tenemos un testimonio para contar. Lo paso a leer. Hola, ¿cómo están? Soy Ana de Guernica. Me animo a contar, hablando de este tema, en mi caso sobre el pasado. El mío me llevó bastante tiempo a sentir muchísima culpa. Los excesos que tenían me estaban llevando a la destrucción, no solo mía, sino de los que me rodeaban también. Uy. Y eso por mucho tiempo me generó culpa, hasta sentirme una basura. Wow. Algunos fantasmas intentan seguir persiguiéndome, pero de a poco. No, pero de todo eso medito y algunas cosas fueron necesarias para valorar la vida, para valorar la familia y sobre todo agradecer día a día de donde Dios me sacó. Y siempre digo, de todo lo que Dios me salvó, me preservó para vivir todo lo hermoso de ahora. Me preservó a mí para mi familia sea salva, viendo el futuro a mis generaciones. Yo conozco la misericordia de Dios y por eso todos los días es un gracias. Les mando un abrazo grande. Qué grande, Anita, ahí animándose a compartir su testimonio de cómo impacta el pasado. Y hay algo que dijo que es muy cierto y creo que a todos nos pasa, que son los recuerdos del pasado que vienen a acechar. Esas emociones que quieren venir a decir, hey, ¿te acordás lo que eras? Claro. Pero como dijo Ana, ahí hay una herramienta. Valorar la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos decirle a alguien, si yo vengo acá y te digo, la verdad es que la gente perdida y pecadora, ay, qué feo que está andar, ¿viste? Los que están en la plaza que te dicen, ¡te vas a quemar en el infierno! No, ¿qué estamos mostrando? Que realmente es una mentira que no existe la misericordia, y en realidad la misericordia es la que nos salva. Entonces, Ana, cuando cuenta este testimonio, que es recontra importante que todos podamos contar el testimonio, está abierto el espacio para que lo puedan contar, hace que las otras personas lleguen a creerlo, que la misericordia es para todos, que el perdón es para todos, y que sí vamos a tener luchas. Si van a venir estos recuerdos a querer decirnos, no sos libre. Si van a querer venir estos recuerdos a decirnos, hey, no, si todavía esto te duele. Si todavía esto no lo resolviste. Van a venir esos recuerdos, pero tomarnos de la misericordia de Dios que nos sacó de ahí, de ese pozo, de ahí, de ese lugar de tinieblas, que no solamente, como decía Ana, ¿no? No solamente estábamos nosotros sin darnos cuenta, estaba... Nuestro futuro estaba en esas tinieblas. Aún inclusive, si no tenés hijos, inclusive estando en el pozo, está toda tu descendencia. José, cuando es abandonado en el pozo, tirado por los hermanos, la historia de José, que ya la saben todos, que termina siendo uno de los reyes de Egipto, estaba su futuro enterrado. No se trataba de algo físico, sino que cuando entramos en tinieblas realmente entra todo, te entra todo en juego, y viene la mentira a querer decirnos que de ahí no vamos a poder salir y que no hay nada que tenga el poder para sacarnos. Hoy estaba buscando, cuando veníamos viajando, los testimonios que hay en Facebook de grupos de personas que están en adicciones, y realmente hay muchos testimonios que voy a ponerme en tarea para poder traerles y demostrarles que realmente sí se puede salir de las tinieblas. Yo no tuve problemas de adicciones, tuve otro tipo de problemas, pero que realmente marcaron mi vida. Y que si no hubiese sido por la gracia y la misericordia de Dios, esos recuerdos vienen y acaparan todo. Recuerdos que me decían, ah, pero mira, bueno, ya está. Vuelvo al pasado, vuelvo para atrás. Y esto realmente es complicado sostenerse, es complicado hacer las cosas bien, es complicado cuando no conociste a Jesús, es complicado cuando no tuviste esa... Cuando estás solo es complicado querer hacer las cosas bien. Cuando uno cree que puede, en el caso de muchos, pero la verdad es que sin Jesús no somos nada. No somos y es nada. La realidad. Y vuelvo a lo que dijiste de la misericordia, ¿no? Que todos somos pecadores, todos somos imperfectos, pero con Dios, su misericordia, como dice Ana, es la que nos hace seguir. Y teniendo esa fe que la verdad asusta, como decías vos ayer, que con la fe también es todo, porque teniendo fe en Dios, creyendo, y las cosas suceden, su misericordia nomás es lo que hace que suceda nomás. Porque nosotros, por nuestro pasado, no merecemos nada, no merecemos nada. En el horno. Estamos muy mal, pero gracias a Dios y su misericordia, podemos pensar en un futuro mejor por Él. Amén. Tenemos esa posibilidad. Nos vemos en la próxima. Ya terminó el programa. Tenemos esa posibilidad. Realmente, tomen esa misericordia. Yo pensaba en quién te está mirando. ¿Quién te está mirando? Si tomás o no tomás la misericordia. Si tomás a los recuerdos o tomás la oportunidad de recibir esa misericordia que fue dada por gracia, que no tuvimos que hacer nada para recibir ese perdón. Hay alguien que te está mirando. En este caso, Ana hablaba de su familia y hoy día sus hijos, seguramente sus hijos o las personas que están viendo, pueden ver la misericordia de Dios y decir, che, ¿será que a mí también me va a perdonar? ¿Será que yo también quisiera un poco esa misericordia? Y saber decirle, sí, sí, realmente se puede, esa misericordia también es para vos. Esa misericordia, esa gracia que nos transforma y que nos ayuda, porque hay recuerdos, como hablábamos hace un ratito, que son difíciles de sacar, son difíciles de resolver. Yo te puedo hablar de cosas triviales, banales y que duelen, separaciones, abandono, rechazo, te han humillado. Hay cosas que son duras y que vienen a tu mente una y otra vez a querer, para que no te olvides de lo mal que te sentiste y que de eso hagas algo. Y después tenés recuerdos que realmente hasta quizás han marcado tu cuerpo. Recuerdos que realmente son difíciles en lo natural, son difíciles de ocultar inclusive. Entonces necesitamos, desde lo más chiquitito hasta lo más grande, decirle, Señor, toma este recuerdo porque no puedo. Este recuerdo que no me permite perdonar, este recuerdo que no me permite proyectar, tómalo y hace algo bueno de eso. Claro. Que Él todo hace bueno de eso. Hay recuerdos y recuerdos, porque como decía, hay recuerdos que te marcan, te marcaron, y siempre que vuelven es como que qué bajón. Y pero de esos recuerdos también uno se tiene que hacer fuerte, y cuando pensás en esos recuerdos, de mirar del lado de dónde me sacó Dios, mirá de dónde me sacó. Depende qué recuerdo igual. Yo tengo, bueno, los recuerdos de cuando estaba en el mundo, salía. Y claro, yo ya, gracias a Dios, pude cambiar por mí. Porque tampoco es, digamos, que te obligan, vos tenés que hacer esto. No, lo entendés, estás con un corazón dispuesto y entendés. Y bueno, es Dios también, ¿no? Que te llena y te dejás. Lo entendés y cambiás, pero para bien y por vos, no por una obligación ni nada por el compromiso estilo. A alguien, claro. Es imposible un cambio así. Eso no se puede, y cuando pasan esas cosas es cuando la gente deja de congregar, porque se siente, viste, cuando uno lo presiona y le dice, tenés que hacer esto, vos tenés que dejar que las personas estén dispuestas, como creo que te dije, que yo invité a un amigo y yo quería, viste, lo veía medio ahí, y él, yo le dije todas las cosas y él me daba la razón. Tenés razón, me pasa esto, me pasa lo otro. Porque sentía un vacío que llenaba con otras cosas. Y yo le dije, mirá, y él me dice, vos cambiaste, yo también puedo. Me dice, ¡ey! Sí. Eso es bueno. Y es bueno. Que la gente vea el cambio en vos primero. Sí. Pero yo no cambié por mí, le digo. Yo cambié gracias a Dios, le dije. Porque vos tenés vacío que lo querés llenar con esto y lo otro. Y yo te aseguro que eso no se llena. El único que puede llenar ese vacío es Jesús, digo. Y no es que te lo digo porque, no sé, por religión. No, es la verdad. Es un estilo de vida ahora que, mirá cómo estoy. Vos mismo lo dijiste, yo lo cambié. ¿Y por qué cambié? Porque fui con un corazón dispuesto y ahora estoy feliz. Por más que pase lo que pase, yo siempre voy a estar bien y agradecido por la vida que me dio. Y bueno, por más que las personas digan lo contrario, porque hay muchos que no entienden y capaz que ven una religión en vez de un amor, digamos. Una expresión de amor, ¿no? Claro. Que, sí, es eso. De eso. Lo que vos mostraste es una expresión de amor. Y cuando... No les paso a todos, creo que no pasaron una vez. Ah, que estás re enamorado, estás re enamorada, se te nota, estás todo el día hablando de eso, todo el día buscando mejorar para eso, queriéndote aparecer a eso. Y cuando se trata del amor de Jesús, se trata de eso, no de una religión, sino de algo que realmente impactó en nuestras vidas y que va a impactar en la tuya. Si estás ahí escuchando el programa y hoy tenés el corazón predispuesto, se trata de eso. No se trata de agarrar y cumplir parámetros. Claro, y también que uno entienda que no es religión, porque a veces uno lo toma así, ¿no? Como, bueno, hago esto y después, bueno, hago la mía. Claro, y hago la mía y siguen la suya y siguen congregando y como que no, ¿viste? Y cuando vos estás con un corazón dispuesto, es cuando se nota el cambio y el amor, ¿no? Dejas muchas cosas y seguís el camino que Jesús tiene preparado para vos. Y bueno, y vuelvo a lo que había arrancado, que era del pasado que vos tengas. Yo lo veo así, el Jesús me cambió, me sacó de eso, digamos, de esas cosas malas. Tal vez vos tenés otras cosas que vos decís, pero me viene este recuerdo, me viene esto y no puedo. Y ahí es cuando, igual le está en la persona de cada uno, ¿no? Cada uno lo asemeja como es. Pero yo creo que ya metiendo a Jesús, es como dice, ¿no?, el versículo, todo lo puedo en Cristo como fortalece, el más conocido. Y es así. Es así. Y me costó entender mucho eso porque es como que yo decía, no puede ser. Orar, esto que lo otro. Y cuando lo haces, se nota el cambio. Es un montón. Se nota. Es un montón. Realmente, cuando te dicen también, esto es para valientes. Es para valientes salir de la estructura con la que veníamos. Es de valiente agarrar y decir, ¿cómo que tengo que orar? Pero no te ve nadie. Sin embargo, cuesta un montón. Cuesta un montón aceptar que hay alguien que te dice que es tan sencillo cambiar tu vida como entregarle tu corazón a Jesús de una forma sincera. Empieza. Ya está. Le diste la llave. Yo tenía terror, yo no me quería bautizar, ¿sí? Esto siempre lo cuento porque sé que hay alguien que capaz que tiene el mismo miedo. Yo no me quería bautizar. Yo dije, voy a salir del agua, me voy a convertir en un alien, no sé, algo va a pasar. Y no quiero que mi vida cambie porque quiero tener el control de mi vida. ¿Cómo Dios va a tener el control de mi vida? ¿Cómo Dios va a saber? Yo quiero tener el control de mi vida. Y Dios no puede hacer nada si vos no lo decidís, si vos no lo dejás. Jesús es un caballero. Es trillado lo que te estamos diciendo, pero es tan cierto que Él no va a hacer nada sin pedirte permiso primero. Por eso hoy quizás puedas recibir esta propuesta de dejar entrar en tu corazón a Jesús. Y si así lo querés, decile, Señor, entra a mi corazón. Jesús, toma mi corazón, quita esos recuerdos que me están dañando, quizás quita esos recuerdos que me están trabando. Porque esta es la única salida para una transformación. Ahora ya somos dos que te estamos diciendo que realmente Jesús existe. Que realmente transformó nuestra vida. Y no nuestra vida en lo natural, ya al punto que las personas lo pueden ver. Sino además, en nuestro corazón y nuestra mente. Algo que recordaba ayer cuando estaba preparando lo que el Señor entiendo que quería que hoy aprendamos todos. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y yo dije, ¡fua! ¿Cuántas veces ese lugar se lo dimos a un recuerdo? Porque estábamos todo el tiempo pensando lo mismo, recordando lo mismo. Bueno o malo, no sé, no importa. O sea, algo que te generaba sensación de agrado como algo que te generaba sensación de angustia. Y estás todo el tiempo con ese recuerdo en tu mente, en tu corazón, y encima le dedicas todas las fuerzas para no olvidártelo. Agarrate, poné la foto, te pone el anotador, el nombre de esa persona o lo que fuese, porque encima todos esos recuerdos tienen nombre y apellido, ¿eh? Es fija, tienen nombre y apellido. ¿Y sabes qué pasó? Que no nos dimos cuenta que hicimos ahí, armamos un altar. Pusimos a un ídolo en el lugar que le correspondía a Dios y hicimos del recuerdo, de ese recuerdo, vuelvo a repetir, un recuerdo de satisfacción, así como ese recuerdo de decir... consumí, me fui, la flashé, yo quiero volver a ese estado, y estás, y llegó un punto en que crees que eso va a sanar tu corazón, y llegó un punto en que ya empezás a hacer cosas y empezás a obrar, y ese lugar que le correspondía a Jesús, ahora lo está ocupando un recuerdo, una sensación, una emoción, que no corresponde. Mira, tengo acá... ¿lo querés leer, Wafa? ¿Que lo tenés ahí o no? Lo tengo yo. Isaías, en Isaías 41:22 dice: Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimeria y hacernos entender lo que ha de venir. Acá era Dios le decía a los otros dioses: bueno, a ver, háblame del futuro, decime lo que va a venir, decime qué va a suceder en el corazón. Y no podían, no hay nadie, no hay cartas, no hay energías, no hay persona que te pueda decir y definir tu futuro, solamente Jesús. Y lo que sí, como decía Facu, sí, nosotros tenemos la decisión de entregar nuestro corazón. Hay una decisión que es un parteaguas para nosotros, que es la decisión de dejar entrar a Jesús en nuestro corazón y predisponerlo para que Él haga. Pero nada. Quizás estuviste buscando en la astrología, quizás estuviste buscando en un montón de todas estas, este movimiento New Age que hay, ¿no? Para poder saber tu futuro, saber qué decisión tomar. Y la única decisión correcta, que va a sanar tu corazón, tiene que ver con seguir a Jesús y amarlo con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Cómo carancho hago para amar de esa forma? Déjate llenar, sé humilde, sé manso, no te enojes tan rápido, reflexionalo, date esa oportunidad, hoy tenés esa oportunidad de poder decirle: te caigo yo, te cae Facu. Che, loco, escucha esto. Ay, abrí tu corazón. No seas necio. Sé valiente para recibir algo nuevo. Sé valiente para transformar un pensamiento. Te animo a que no pierdas esa oportunidad, porque hoy te estamos dando la herramienta para que esos recuerdos que tienen atada tu vida, no solamente tu vida, atada también a tu familia. Porque viven de esos recuerdos. Te vienen y te piden un consejo y... ¿qué le decís? Che, no, a mí no sabes cómo me fue. Le contás todas las malas. Le tirás la peor, ¿entendés? Porque te quedó esa huella anémica de que te fue mal. Entonces al otro le va a ir mal. Y hablas mal de la vida de otra persona. Y no te diste cuenta y también hablas mal de tu propia vida. Entonces te animo a ser valiente y a que no creas que es tarde para cambiar. Nunca es tarde para salir del pozo. Si Abraham fue padre a los 100 años, ¿qué es tarde? ¿Para quién es tarde? Si la salvación de nosotros y volver a reconstruir algo dependió del sacrificio de un hombre maduro de 33 años, ¿qué te hace pensar que es tarde? Noé, cuando hizo la barca, tenía 500 años cuando le llega el llamado al loco. O sea, 500 años, ¿qué es tarde? ¿Tarde para qué? ¿Para tu propósito? ¿Tarde para qué? ¿Para olvidar cosas? ¿Para sanar? No es tarde. Es una decisión de valientes. Te animo a que hoy tomes esa decisión. ¿Te parece? ¿Qué seguimos? ¿Con música? Vamos a seguir con música. ¿Seguimos? Poquitito de música. Thank you. Tengo que ver un tutorial en YouTube para aprender a ser agradecido. Tengo que acercarme a tu luz para ver lo que tú has hecho conmigo. No puedo minimizar, todas las bendiciones me las has dado en plural. Al poder respirar hoy yo me acabo de acordar de que Dios ha sido bueno, demasiado bueno. Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí, no puedo. Dios ha sido bueno, demasiado bueno. Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí, no puedo. Yo te doy los planos de mi casa, cada rincón llénalo tú a ver qué pasa. Quita la reversa y todo lo que me atrasa. Quiero avanzar contigo y no seguir en pausa. No, no, no, así que quiero más de ti, nada más. Lléname tú, busqué afuera y no me puedes llenar. Y al final llegué a pensar y realizar que Dios ha sido bueno, demasiado bueno. Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí, no puedo. Dios ha sido bueno, demasiado bueno. Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí, no puedo. Oh. Donde quiera que voy, no te puedo ignorar. Cuando veo tu creación, te tengo que pensar. Y cuando yo siento el aire y miro al cielo, de esos detalles alguien tuvo que hacerlo. Y cuando abro mis ojos otro día veo, solamente tengo que decir que Dios ha sido bueno, demasiado bueno. Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí, no puedo. Dios ha sido bueno, demasiado bueno. Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí, no puedo. Encuentro frente. estamos volviendo. Ahí estamos escuchando Grita, Grita. Cambia, hace eso que te estructure, hace eso que te cambie. Hace esas cosas locas que te saquen del foco de esos recuerdos que no van. Hoy estuvimos hablando de los recuerdos, pero también ahora tenemos la buena noticia. Tenemos la buena noticia de que hay un futuro perfecto, realmente hermoso para vos, que está lleno de sorpresas. Amén. Está lleno de sorpresas. Te vas a privar de todo eso hermoso que tiene Jesús por vivir en un recuerdo que no te edifica, ¿no? A esta hora has decidido soltar. Che, te pusieron bien el apellido ahora, mira. Facu González, ahí quedó. Tiene una velocidad nuestro operador increíble. Él soluciona todo. Te animo. Igual hace bastante, ya estaba. Sí. Lo viste recién. Sí, no me di cuenta. Bueno, yo no puedo estar entonces escuchando música, hablar al mismo tiempo. Te animo a que realmente tomes esta buena noticia de que tu futuro es hermoso. De que hoy se abrieron las puertas a una temporada de tu vida llena de cosas hermosas, llena de un camino sano, de un camino sin peso. Tiene un camino donde los recuerdos los vas a empezar a forjar desde ahora. Habíamos tenido una enseñanza, gracias a nuestros pastores que los bendecimos mucho, de que normalmente hoy nosotros estamos creando nuestro pasado. Hoy estás creando un pasado. Hoy te vas a acordar en el día que decidiste cambiar. Hoy te vas a acordar en el día que decidiste dejar y soltar ese pasado. Hoy es el día. Y este día que vos decís, ok, Señor, te lo entrego, ok, Jesús, vamos con este nuevo que vos tenés para nuestra vida, te animo a que lo recuerdes, hasta le pongas fecha. Ey, jugátela. Hacé algo que realmente hable de esa fe. Porque cuando nosotros, acá está lo bello, ¿no? Que cuando nosotros pensamos y pensamos y proyectamos en un futuro, lo que estamos haciendo es depositando fe en ese futuro. Así es. ¿Cómo hacemos para saber que se va a cumplir? No podemos. Claro, creemos. Creemos. Y no hay nada más hermoso que vivir creando fe, vivir realmente sostenidos de aquel que está sonando, de aquel que todo lo puede y que nos puede transformar. Se está porque está como están fumigando afuera. Es la presencia del Espíritu Santo acá en el estudio. Ahí está. No, se está presentando, dice que hablaba con voz de estruendo. pasaron cosas. sí. En Isaías, ¿lo tenés ahí? Isaías. Lo tengo acá. En Isaías 43:18 tenemos buenas noticias. 43:18 y 19. Dice, ya no se acuerden de las cosas pasadas, no hagan memoria de las cosas antiguas. 19. Fíjense en que yo hago algo nuevo, que pronto vendrá la luz. ¿Acaso no saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en el páramo. Esa es la promesa que el Señor tiene para tu vida desde hoy. Desde hoy. Él te dice, soltá el pasado. Porque yo tengo algo bueno para vos. No podemos agarrar este futuro lleno de fe si creemos que el pasado nos ocupa todo ese lugar. Si esos recuerdos ocupan el lugar que le corresponde a Jesús. Él no puede hacer nada desde afuera de tu corazón. Él puede hacer desde adentro de tu corazón. Así que si hoy es el día y hoy le pusiste fecha agárrense un cuadernito como tengo yo, así tipo el cuadernito de quién fue, y anótense, hablen bien de su vida, escriban sobre su vida, que sea algo. ¿Cuántas veces escribiste textos, e hiciste cosas que vos decís, ¿para qué lo escribí? ¿Para qué lo mandé? No debía hacer eso nunca. O borraste solamente para vos y ya lo mandaste. ¡Te querés matar! ¿Cuántas veces hiciste cosas y escribiste? Sí, se ha pasado. Te equivocaste de chat, tomaste otro grupo. Y ya quedó en el pasado. Y quedó en el pasado, ya está. Ya está. Ya la mandaste. Ya está. sea, y capaz que después venía la consecuencia, pero ahora que las consecuencias sean consecuencias de lo que hoy estás haciendo. Claro. Que sean consecuencias de lo que hoy estás haciendo. Y si hoy estás tomando la buena decisión de soltar ese pasado, estoy segura que la consecuencia que viene va a ser diferente. Acciones diferentes, consecuencias diferentes. Y tomá esa acción y perseverá en esta fe de lo que viene. Animate a esas cosas que no te animabas por el recuerdo. Animate a dar esos pasos que no te animabas por un recuerdo. O mejor dicho, a dejar de hacer determinadas cosas por esos recuerdos también, viceversa. Cambiar de dirección. El arrepentimiento es eso. El arrepentimiento es, tomo la decisión, cambio hacia otro camino. Cambio. El arrepentimiento no se trata solo de arrepentirte del pecado. No, nos arrepentimos de tomar decisiones, de cambiar de dirección, cambiar de hábito. ¿Qué haces a la mañana? Yo siempre digo que esto es recontra importante. ¿Qué pensás a la mañana? Abriste los ojos así. ¿Qué onda? ¿La ¿Qué plata? Onda? Claro. ¿La plata? Uy, tengo que pagar un montón de cosas. Tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Me engano. Agarrás el celular y decís, no me escribió. No me habló. Mirá, me clavó el visto. No arranqué así el día. Arrancá dando gracias. Tócate la cabeza. Sí, estoy entera, estoy bien. Estoy respirando, vamos. Gracias. Sí, salís de tu pieza, por más que no tengas nada para desayunar. Si saliste de tu pieza, tenés casa. Y si hay alguien que está en la calle, vas a valorar eso y los vas a ayudar. No vas a poder ayudar a nadie si lo primero que haces es te despertaste y pensaste en el problema. Porque es lo primero que pensás es lo que va a marcar todo tu día. Lo primero que pensás es lo que va a encaminar tus decisiones. Hoy arrepentite de eso, cambia esa dirección y comenzá el día, predisponete a hacer ese ejercicio mental. ¿Qué, por qué pensás? ¿Qué? Te maté. Entonces yo no pienso, yo arranco. Yo tengo todo ahí. Yo dije, me levanto. Yo me levanto y me quedo ahí. Y es bueno, hay que agradecer. Eso también lo dijeron en los servidores. Miguel, él decía eso, viste, el... Yo me levanto y agradezco, doy gracias. Yo dije, qué importante, ¿no? El dar gracias apenas te levantás. Porque uno está acostumbrado a que me levanto, pum, celu, de una. Sí. Veo la hora, pero empiezo a ver qué onda, ¿viste? Y tal vez el día anterior, antes de dormir, mandando un mensaje, algo. Y como decís vos, no me contestó, no pasó esto, no pasó lo otro. Y... y bueno, como que quedas ahí, ¿no? Y es la mala noticia si no te responde, o la buena noticia, depende de ese mensaje, ¿viste? Como que no puedes depender de un mensaje o de algo que esté fuera del agradecer, digamos. Porque vos te despertás y dando gracias, como que sí, gracias, estoy bien. Y como te decía, muchas veces nos acostumbramos a despertar. Y pasa mucho, a mí pasa mucho y ahora estoy tratando de cambiar eso, mejorar el tema de agradecer siempre. Y orar siempre, hablar con Dios y te aseguro que ayuda mucho, porque cuando te olvidas como que decís, ¿qué me está pasando? Y no estás orando, no estás agradeciendo, no estás haciendo esto. Empezá por ahí. La oración es la base. Para si estás acá y te estás sumando y estás conociendo a Jesús y Dios quiera que eso sea una bendición a través de nosotros, la oración es fundamental. Por ahí te animo a que hagas una oración cortita. Tipo, Señor, gracias que hoy sea tu voluntad, cortita. Y que todos los días te animes un poquitito más. Y vas a tener esa sed. Gracias y perdón. Gracias y perdón. Y perdón por lo que hice y no te agradecí, que no te agradó. Y gracias, siempre gracias. Pero bueno, reconocer que hicimos mal, que hacemos mal, pero... Yo no me equivoco nunca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Derechito al infierno! Pero que por su misericordia estamos bien. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Estamos, en realidad ya estamos terminando. Ya espero falta poco. Que realmente haya sido de bendición. Yo me voy con muchas cosas, entendiendo que todo hace a soltar el pasado y que vivir en el presente con Jesús y proyectar A veces los que me conocen y los saben que vivo haciendo cosas, vivo proyectando cosas, re desquiciadas, porque no hay necesidad, podría no hacer un montón de cosas, sin embargo, las necesito hacer porque activan mi fe. Si no sabes cómo encaminar tu futuro, como decía Facu al principio, hay algo que es muy importante, pensá en el otro, pensá de qué forma puedes ayudar al otro. No tenés plata, pero tenés tiempo. No tenés plata, pero... O sea, no todo tiene que ver con el dinero. O sea, anda a dar compañía, anda a dar tu tiempo y vas a ver cómo empieza a activarse tu fe cuando ves que estás siendo fuente de bendición para alguien. Amén. Tu fe empieza a crecer y cuando empieza a crecer tu fe, automáticamente el Señor te empieza a poner planes. Te empieza a llevar. Ayer, no sé, estaba tan perdida. ¿Cuándo fue que vinimos? ¿El viernes? Ayer no fue viernes. ¿Cómo sabes que estás en los planes de Dios? ¿Cómo sabes que este es el plan de Dios para tu vida? Te va a requerir fe, sí, sacrificio, pero fe. Hay algo que va a requerir fe. Es decir, bueno, a ver, esto tengo que hacerlo, me va a costar, pero si Dios está, esto va a salir. Eso es fe. Y el segundo, el segundo tip que te puedo dar como para que sepas que realmente estás en el lugar que Dios quiere que esté, porque por ahí la intención de tu corazón está bien, pero... Si el Señor te dice, anda y llévale la palabra a alguien, pum, vos vas para allá y resulta que tenías que estar acá. ¿Qué? Es sencillo, trae bendición y bendice a alguien. Cuando estás en el camino que Dios quiere para tu vida, cuando estás soltando tus recuerdos, no solamente la bendición llega para vos, llega para otra persona. Es automático. Así que, si son los planes de Dios, te va a requerir fe, te va a bendecir. Y va a bendecir a alguien más. Si no bendice a alguien más, es como que hay algo que no se terminó de cumplir. Tu vida es para bendecir a alguien. Por eso es tan importante que sueltes el pasado, para que puedas bendecir a alguien. Porque ahí se arma fácil las cosas que el Señor nos pide. Ama a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí se cumple todo. Estar en los planes de Dios tiene que ver con amarlo a Él, amar al otro. Y te lleva. Así que te bendigo con eso. Ya estamos. Estamos terminando. Vamos a terminar súper arriba. Obviamente la canción la cerró Facu. Así que te bendigo para que arranques con toda esta semana de martes. Es martes, pero estamos tipo... Estamos activos. Esto es ¿Quién fue? Mi nombre es Carol. Facundo González ahí con esa voz. Nos vemos y nos escuchamos el viernes a las 10 de la mañana. Chau, chau. Hasta luego.